te pido, consuelito, dame lo que te pido, un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido. Dame lo que sea, consuelito, pero que sea pronto, mamacita. Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer. Ay, yo no sé qué hacer, linda mujer. Hey, hey, hey, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Agua. Ay, consuelo, véndame la pruebita, consuelito, véndame la pruebita de tu boca que es dulce y sabrosita, tu boca que es dulce y sabrosita. Ay, mamacita, así, cuatro besitos. Ay, yo ay, no sé qué hacer sin tu querer. Ay, yo no sé qué hacer, linda mujer. Ay, consuelo, dame lo que te pido, un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido. No tardes tanto, consuelito, te espero en Curramba. Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer. Ay, yo no sé qué hacer, linda mujer. Dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Para que bailes al compás de la sonora, mi mamita. Ay, consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. ¡Arriba, Gaviria! Ay, consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, consuelito, dame un besito.